material que está en su posesión ha sido producido por la Organización de Ayuda a la Familia de Regreso al Hogar. Medio de libros, folletos, cassettes de audio y video, programas de radio y televisión y conferencias internacionales, cumplimos con nuestra misión de orientar a la familia. Deseamos ayudar a prevenir conflictos y dar consejos para la solución de ellos. A quienes se han alejado de su familia, física o emocionalmente, queremos ayudarles a que inicien su camino de regreso al hogar. Necesita ayuda. Al final de esta conferencia le indicaremos cómo comunicarse con nosotros. Y ahora se comunicará con ustedes el escritor, conferencista y consejero David Ormachea. Mi sermón hoy se titula Cómo ser una persona que ama, que ha desarrollado la habilidad de imitar el amor divino. Parto diciendo un pensamiento mío que creo que resume de alguna manera lo que es esencial para aprender a vivir una vida de amor. El amor nos permite enfocarnos, pero cuando nuestro enfoque es en el amor humano a nuestro estilo, nuestro enfoque es limitado y podemos irnos a los extremos. Un hijo como Elías, amando a su madre, y un hermano como Elías, amando a su hermano, si no pone equilibrio en su amor, podría perder su esposa por descuido de ella. Por eso el amor es extraordinario. Una esposa que se dedica a amar a sus hijos sin poner límites apropiados a su amor puede perder su marido. El amor es extraordinario en la medida que lo aprendemos a vivir no a nuestro estilo, sino al estilo divino. Por eso mi primera declaración allí es: amar de acuerdo a la errónea definición humana es fácil. Solo debemos seguir nuestros gustos, nuestros sentimientos y pasiones. Eso es lo que el mundo piensa que es amor. Yo te amo porque me gustas, yo te amo porque me siento bien, yo te amo porque hiciste bien. Ese es amor al estilo humano. El amar al estilo divino es difícil, pues debemos imitar las palabras, las actitudes y las obras de amor que modeló nuestro Salvador. Vaya que es una tarea complicada. Esta serie de estudios nos está motivando, orientando y enseñándonos a vivir una vida madura. He dicho que una vida madura es una vida que está fundamentada en los más altos valores morales y espirituales. Mis pláticas tienen como propósito motivarles a vivir en esa vida de madurez basada en los principios divinos, por lo tanto puede apelar solo a quienes creen en Dios y creen que Él es el autor de la vida y la más alta autoridad para los seres humanos. En mi observación del mundo existen tres tipos de personas. Quienes no creen en Dios aumentan cada día. En mi país aumentan cada día debido a que hemos tenido dos presidentes agnósticos, ateos, que no creen en Dios. Cada día han sembrado más esa idea y los muchachos que cogen ideas rápidamente, como la idea del lesbianismo y el homosexualismo, es acogida rápidamente por los muchachos, creyendo que porque empiezan a relacionarse con alguien del sexo igual, son lesbianas o son homosexuales. Y el mundo le dice, si eso sientes, eso eres. Así que el mundo del agnóstico es un mundo que comienza y termina en su mente. El agnóstico es la máxima autoridad de su vida. Él es el capitán de su alma. Él es su Dios. Él determina: yo no creo en Dios, no hay nadie superior, por lo tanto yo me mando solo. Por eso vive una vida de valores relativos, relativos a su persona. Pueden ser descritos como ateos. No aceptan la existencia de Dios, no creen que Dios creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios con su mente. Ellos creen que el hombre es el capitán del alma y quien determina su destino. Ellos creen que su moralidad, su forma de relacionarse, su amor, su integridad, su bondad, su responsabilidad, su justicia, no depende de los decretos de un ser superior, sino de las mejores ideas humanas. Por ello el mundo va de mal en peor, porque aumentan los agnósticos, los que no creen en Dios. Porque para el agnóstico no hay ninguna autoridad superior a él, él es su Dios. Existen también quienes son religiosos. Ellos creen en la existencia de Dios, pero no viven conforme a los mandamientos y principios divinos. ¿No le parece sorprendente que miles de jóvenes se reúnan en Brasil para recibir al Papa, miles, millones de jóvenes? Pero cuando los entrevistan, a pesar de que expresan su profundo amor por una gran autoridad y profesan su amor por su religión, cuando los entrevistan y le preguntan: ¿usted cree en las relaciones sexuales prematrimoniales? Claro. ¿Usted cree en el matrimonio? No. ¿Usted se haría un aborto? Sí. Eso es religiosidad. No crea que existe solo en el mundo católico. Existe en toda religión, incluyendo los cristianos. Hay gente que profesa una fe que no vive. La Biblia los describe bien. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Les gustó cantar, les gustó ser líderes de una iglesia, pero nunca aceptaron a Cristo en su corazón. Por eso no quieren vivir en las demandas de Dios. Por eso el apóstol dice: estuvieron con nosotros, cantaron con nosotros, pero se fueron de nosotros, no porque el pastor no los visitó, no porque el marido falló, no porque el hijo se alejó, es que no eran de nosotros, dice. Los religiosos se someten en cierta medida a un sistema y creen que el cumplimiento de las demandas del sistema le permitirá recibir su salvación. Ellos pueden orar como oraban los fariseos en forma regular. Ellos pueden ayunar, pueden dar dinero con generosidad, pueden realizar obras compasivas, pero vivir en la impiedad. Ellos creen que Dios existe y tiene poder, pero no asisten a iglesias con la intención de aprender a vivir con la filosofía y estilo de vida que Dios demanda, sino creyendo que asistiendo a la iglesia obtendrán su salvación. Sus líderes no están preocupados de enseñarles los principios de integridad, responsabilidad, justicia, respetabilidad, de solidaridad, de integración que Dios demanda. Sus encuentros son religiosos. Se canta bien, pero la aplicación de la palabra de Dios pasa a segundo plano. Ellos no tienen un sistema que ponga en disciplina a los infractores. Hay iglesias donde hay un montón de religiosos donde se pueden dar cuenta que existe alguien en adulterio o maltratando a su esposa y no se hace absolutamente nada. Porque si uno hace algo, la persona quiere irse, no servir más a Dios, porque le están poniendo las cosas muy difíciles. Sus religiones pueden estar en contra del aborto, del homosexualismo, del adulterio, de la violencia, pero igual la practican. Ellos no tienen un sistema que ponga en disciplina a los infractores. Lucen piadosos, pero viven en impiedad. Jesucristo los llamó religiosos, sepulcros blanqueados, serpientes. Ellos encajan en la descripción que hacen los marxistas de la religión cuando dicen: la religión es el opio de los pueblos, adormece a los individuos. Están contentos cantantes, adormecidos en sus iglesias, sin vivir la vida cristiana en la extensión apropiada. Existe un tercer grupo de personas. Somos los cristianos genuinos. El templo no es una colección de santos, es un refugio de pecadores. No somos perfectos los cristianos. Los cristianos genuinos no solo creemos que Dios existe, no solo creemos que demanda que vivamos conforme a sus principios, no solo creemos que demanda que vivamos con santidad en nuestra manera de vivir, sino que hacemos lo que Él manda, luchamos permanentemente por hacer lo que Él manda. Los cristianos genuinos, cuando vemos violencia en nuestros hogares, tratamos de terminarla. No vive años en medio de la violencia, aún siendo un líder de una iglesia violento. Usted no sabe lo que he escuchado este fin de semana de algunas personas. Los cristianos genuinos son los que batallan por vivir conforme a la palabra de Dios. Fue Él quien nos creó, nos formó, nos hizo. Y es el cumplimiento de su diseño, de sus planes, de sus propósitos, lo que nos permitirá vivir vidas maduras y realizadas. Por eso el proverbista dice: hay muchos planes en la mente del hombre. Hay muchos pensamientos en la mente del individuo, pero es el propósito de Dios, sus planes, los que se cumplirán. Yo no sé en qué categoría se encuentra usted. Tal vez en mi audiencia, en televisión, en algunos lugares, hay personas que no creen en Dios. Y tal vez es la moda que aprendió. Estando en Chile en una conferencia con muchachos adolescentes, me sorprendí al final cuando algunos de ellos se acercaron a mí para decirme: yo soy agnóstico. Le pregunté a una chica: ¿y qué significa ser agnóstico? No tenía idea. Pero era agnóstica. Usted le pregunta a los muchachos hoy: ¿eres homosexual? Le dicen sí. ¿Por qué? Porque me gustan los hombres. Nunca le enseñaron. Nunca le enseñaron que podría tener una excitación tocando a un hombre, juntando su cuerpo con un animal. Porque responde a un impulso. Porque su cuerpo responde a un impulso. Pero no le enseñaron que el solo hecho de que poner un perro, o tocarlo y abrazarlo, o dormir con el perro y sentir que tiene una erección, entonces le gustan los perros. No, nadie le enseñó que aquello tiene que poner moralidad. Entonces, la moda de los muchachos ahora, usted ve a las chicas lesbianas, no tienen idea. Le enseñó la sociedad que si siente aprecio por alguien, si siente atracción por alguien de su mismo sexo, entonces es. No, no es. El mundo comienza a bajar las cosas. Por ello, la construcción de una vida madura, demanda cosas. La construcción de la vida madura, la suya, la mía, es una responsabilidad personal. Escúcheme bien, querido. Nadie es culpable de su inmadurez. Nadie. Nadie es culpable de mi inmadurez. Si yo soy inmaduro porque mi mujer es inmadura, no es culpa de la inmadura de mi mujer, sino de que yo soy un inmaduro. La inmadurez no es por otros. Si usted reacciona inmaduramente a las acciones inmaduras de los demás, no está siendo declarado inmaduro por un inmaduro. Usted es un inmaduro. Dios dejó todo lo que necesitamos y nos dio el potencial necesario para que elijamos vivir vidas caracterizadas por la madurez. Eso es verdad, querido. Todos los seres humanos, independientemente de su trasfondo, de su presente, de las crisis que ha vivido, de los padres que tuvo, tiene el potencial de ser una persona madura. Necesita de Dios, necesita aprender de Él, necesita aprender de su verdad. Claro que necesita para poder hacer cambios en su concepción de la vida. Es nuestra responsabilidad elegir el fundamento, las columnas, las cadenas de amor que son indispensables y elegir la actitud necesaria para vivir una vida madura y saludable. Déjenme explicarle a qué me refiero con esto. Dios dejó todas las instrucciones que necesitamos y nos da todo el potencial necesario para que podamos vivir vidas maduras, independientemente de su pasado. Les dije en el pasado que una persona madura es aquella que, a pesar de su pasado, vive tan sabiamente en su presente que tiene un futuro de esperanza. No es por su pasado que usted va a vivir mal su futuro. Por su pasado está viviendo mal su presente. Pero si cambia a su presente, tiene esperanza del futuro. Porque la persona madura, independientemente de su pasado, aprende a vivir tan sabiamente en el presente que va a actuar en el futuro con paz como resultado de sus acciones adecuadas. Por eso la vida madura es esencial. Miremos la vida personal como la construcción de una casa. Mi plática tiene que ver con el amor. Estoy construyendo un poquito para decirle lo que debemos hacer con el amor. Mi plática está basada en 1 Corintios, capítulo 13, y van a ver después, en el transcurso de mis conferencias, se van a dar cuenta cómo voy aplicando lentamente, tejiendo un hermoso tapete para que luego vea el amor en toda su extensión. No se preocupe, estoy pintando un cuadro poco a poco. Al final va a ver a qué me refiero con el amor. El amor es extraordinario. El amor nunca deja de ser. El amor nunca hace nada indebido. Y usted va a pensar entonces, nunca puedo amar. No, sí puede amar, déjeme explicarle cómo. Pero quiero que veamos la vida personal como la construcción de una casa. Para que una casa sea considerada fuerte y resistente, de calidad y permanente, debe tener un buen fundamento. Ese fundamento, como dije en mis pláticas pasadas, es Dios y sus principios, sus valores. Y luego debemos, sobre aquel fundamento, construir columnas. Estas columnas deben ser bien construidas y bien plantadas. Estas columnas son los valores que encierran nuestra vida. Y luego toda esa construcción debe estar unida con paredes. Debe haber dentro lindos muebles, un ambiente apropiado. Toda esa construcción debe ser excelente, pero dentro sería vacía. La vida no es solo construir cimiento y construir columnas, es poner paredes, ventanas para mirar el mundo, es poner un techo que nos proteja. Es llenar de muebles lindos, es poder compartir, es llenar de personas. Ese es el amor. Sin amor usted puede ser súper responsable. Pero es difícil vivir al lado de un súper responsable que no tiene amor. Sin amor usted puede ser súper justo. Pero es difícil vivir al lado de un súper justo sin amor. Por eso encierra todo el amor. Así que llenamos el hogar con los bienes necesarios que nosotros elegimos para sentirnos cómodos y disfrutar de esa casa. A eso le llamo la elección de una buena actitud. La actitud da colorido a la vida. Nos permite disfrutar de la vida. Nos saca de la simple existencia para meternos en una vida fructífera y realizada. ¿De dónde viene el amor? Dice la palabra de Dios que el amor ha sido derramado en vuestros corazones. El amor de Dios está en usted y en mí. Ya sé lo que está pensando. No lo veo a mi marido, no lo veo a mi esposa. Pero el amor de Dios ha sido derramado. Es como si estuviéramos en este lugar y las luces están apagadas y yo le digo, aquí hay luz. Usted me dice, no, aquí hay tinieblas. No, aquí hay luz. No, pastor, usted está loco, aquí hay tinieblas. No, si aquí hay luz. ¿Quiere poner un foco? ¿Quiere poner 100? ¿Quiere poner 1,000? ¡Hágalo! Hay luz, hay energía. Puede prender todas las luces que quiera. Pero si nunca las prende, nunca la tiene. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón y en mi corazón. Y si nunca ha aprendido cómo prender la luz del amor, tal vez por eso nunca la prende. Estamos estudiando mi serie El Extraordinario Valor de los Valores. Estamos avanzando lentamente en mi sermón sobre el amor titulado ¿Cómo ser una persona que ama, que ha desarrollado la habilidad de imitar el amor divino? Hablé anteriormente acerca de las tres tipos de personas que viven en este mundo, que son los ateos, los que no creen en Dios, los religiosos que creen en Dios pero no aplican las Escrituras a sus vidas, y aquellos que somos cristianos genuinos que constantemente luchamos por vivir una vida apropiada. Estoy hablando de Dios como fundamento esencial para una vida madura. Para vivir una vida de madurez que sea productiva y nos produzca satisfacción, es esencial que Dios, sus principios, sus valores y mandamientos sean de nuestra vida el fundamento. Dios determinó que el fundamento de la vida madura que Él diseñó debe ser Él y nadie más. Sin Dios el hombre es la única fuente de la verdad. Sin Dios vivimos basados en valores que cambian con el paso del tiempo y el cambio de la mentalidad humana. Sin Dios la vida va de mal en peor. Sin Dios no existen reglas de moralidad absoluta. Los cristianos creemos que la palabra es inspirada e inerrante y ella debe ser nuestra única regla de fe y de conducta. Creemos que necesitamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y que debemos declararlo y vivir como Él es nuestro Señor. Todos los que creemos en la existencia de Dios como es descrito en la Biblia, tenemos que creer que es imposible vivir una vida de madurez conforme Dios demanda sin estar relacionado con Él, y es imposible amar como Él quiere sin que el amor de Dios que Él derramó en mi vida yo lo utilice. Sin tener una relación adecuada con Dios es imposible que el hombre viva conforme a la voluntad de su Creador, pues en forma natural y guiado por la sabiduría humana es imposible conocer los misterios, las verdades, los valores divinos, e imposible aplicarlos. Sin Dios todo es permitido, todo depende de la decisión personal. Esa sería una manera de decir que la noción del bien y del mal dependen solo del hombre. Lo grave es que la noción del bien y del mal pierden su fuerza cuando la gente cesa de reconocer que existe Dios. La sociedad norteamericana es una prueba práctica que demuestra que cuando no creemos que existe Dios o no creemos que es importante, lo que resulta es una sociedad cada vez más liberal. Nosotros en Estados Unidos estamos viviendo el auge del secularismo, donde se ignora a Dios en las decisiones de la vida. Porque cuando se ignora a Dios, comenzamos a vivir una vida sin fundamento apropiado. Primero, necesitamos que el fundamento sea Dios. Segundo, en la construcción de nuestra casa necesitamos los valores esenciales para vivir una vida de madurez. Es la serie que he estado compartiendo con ustedes. Primero, ser una persona enfocada, que tenga la habilidad de conocer la razón de su existencia. Segundo, ser una persona confiable que haya desarrollado la habilidad de motivar a las personas a confiar en Él. Tercero, ser una persona respetable que haya desarrollado la habilidad de ser una persona que regularmente actúa en forma honorable. Cuarto, ser una persona responsable que haya desarrollado la habilidad de cumplir regularmente sus obligaciones eficientemente. Quinto, ser una persona justa que ha desarrollado la habilidad de tener empatía con los demás. Séptimo, ser una persona integrada que haya desarrollado la habilidad de trabajar con otros integralmente en la consecución de metas en común. Pero todo aquello sería sistemático sin tener la maravillosa virtud del amor. El amor es la conexión esencial para una vida madura. Cuando la solidaridad, cuando la integración, cuando el respeto, cuando la confianza, cuando todo se junta a través del nexo del amor, su vida es excelente, querido. El amor es la conexión necesaria para que toda la estructura de la vida esté unida y bien fortalecida. Existen muchas canciones sobre el amor. Y creo que ninguno de nosotros duda de la importancia que tiene el amor en las relaciones interpersonales. Pero no solamente tenemos que cantar al amor, tenemos que vivir el amor. El amor es tan importante que Dios demanda que los miembros de la familia de Dios se amen. Amaos los unos a los otros. Es una orden. No es si sienten. No dice sientan amor el uno por el otro. La palabra de Dios dice ámense. Y eso describe no solo un sentimiento, porque dice aún amad a vuestros enemigos. Si ustedes aman a los que bien les hacen, ¿en qué son diferentes? Vosotros sois mis discípulos cuando aman a los que mal les hacen. Y usted piensa, yo no me siento bien con esa persona. Yo no siento bien con mi enemigo. No le dice la Biblia que se sienta bien. Le dice que lo ame. Yo no me siento bien con mi esposa que falló. No, no le dice que se sienta bien. Le dice que le ame. Por eso tenemos que entender el concepto del amor profundamente. Por lo tanto, el amor es esencial. Dice la palabra de Dios en esto: conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. No dice si sienten amor los unos por los otros. Por lo tanto, el amor es esencial para que demostremos tal madurez que la gente se dé cuenta que somos verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de las enseñanzas de Cristo, verdaderos aplicadores de sus mandatos, ejemplos dignos de ser imitados. El mandato divino no es amar como nos da la gana. No dice yo amo, pero a mi manera. No es yo amo lo porque siento. El mandato de la palabra de Dios dice como yo os he amado. Eso cambia toda la estructura del amor. Es como yo os he amado. No de cualquier manera, no como le dicen las telenovelas, no como le dice Hollywood, no como le dicen sus padres. Es como yo os he amado. Yo he derramado mi amor en vuestros corazones, les he entregado el potencial de amar como yo amo. Por lo tanto, para que sean mis discípulos y para que el mundo crea, deben amarse como yo os he amado, que os améis también vosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y como yo os he amado, que os améis también vosotros. El amor es esencial al punto que Dios dice que si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, el tal es un mentiroso. Note las reglas del amor. Allí vamos entendiendo más profundamente que nuestro sistema de amor no es simplemente hacer lo que hemos aprendido, es aprender de Dios. Por eso dice, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece, la palabra aborrece significa no dar la importancia que la persona tiene, no respetarle en el lugar que Dios la dejó. Si usted no respeta, dice, si usted no ama, si usted no le da el lugar que la persona merece, usted no sabe amar. Y usted le dice a sus padres, mamá, te amo, qué linda que eres, pero no le da el lugar de respeto, no le respeta, no le trata con el cariño que necesita, no le apoya, no le soporta. Usted no está amando realmente. La vida de fe, la vida de madurez, la vida cristiana, la responsabilidad, la respetabilidad, la solidaridad, la justicia, la integración, la vida confiable, todo debe estar unida por el amor. Lamentablemente hay algunas ideas erróneas sobre el amor. Déjeme hablar de aquello, ideas humanas sobre el amor. Lamentablemente, la mayoría de las personas no entiende el concepto divino del amor. Hemos sido enseñados con fundamento en las ideas humanas, pero el verdadero amor tiene su origen en Dios y sus ideas, en Dios y sus principios. Note lo que la gente piensa de amor. El amor es una emoción, por lo tanto puede variar. Hoy te amo, mañana no te amo. Hoy hiciste bien, te amo. Mañana me trataste mal, me fallaste, pecaste, no te amo. Todo depende de cómo nos traten en el concepto humano. Si la persona hace cosas buenas, le amamos más. Si la persona hace cosas malas, le amamos menos. Aún lo enseñamos a los niños, algunos. Si tú desobedeces, le dicen algunos a sus hijos, Dios no te va a amar más. Tu papá no te va a querer si haces eso. Conceptos erróneos sobre el amor. Segundo concepto erróneo. El amor es un lindo sentimiento que se puede acabar. Es decir, que si nos maltratan, nos humillan, si abusan de nosotros, la gente cree que el amor se puede acabar. El amor nunca acaba, dice la palabra de Dios. Así que no es que se termina con el paso del tiempo, no es que se termina porque alguien nos trató mal. El amor nunca termina. Otro pensamiento erróneo. El amor puede ser tan fuerte que todo lo soporta. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por lo tanto, sigue el maltrato en el hogar y no pone límites. Porque dice, lo amo mucho, la amo mucho. Usted no sabe amar. Todo es tan fuerte que todo lo soporta. Es un concepto extremo del principio que vamos a aprender de primera a los Corintios capítulo 13. Otro concepto erróneo. El amor es natural y debe ser condicional. Hay quienes creen que todos en forma natural podemos amar. La Biblia enseña que el verdadero amor es producto de la presencia de Dios en el individuo. Es decir, que todos podemos amar con amor humano, pero aman con el amor al estilo divino, ese que permanece. Ese que no depende de sentimientos, ese que no depende de acciones de la persona, podemos amar con estilo divino solo teniendo al divino en nosotros. El resto es amor humano, limitado, que cambia, varía, que no sabe manejar sus sentimientos, que depende de excitaciones. El amor divino no depende de aquello. El amor es natural, dicen algunos, y debe ser condicional. Es decir, yo te amo si me amas. La gente piensa es natural tener sentimientos, pero no sabemos amar en realidad. Algunos creen que puedo amar solo a las personas que cumplen ciertos requisitos. Yo te amo condicionalmente. Si es que tú eres fiel, te amo. Si eres infiel, no te amo. Si apoyas económicamente, te amo. No. Vamos a comprender que el amor nunca varía, el amor nunca se termina. Es el amor de Dios que nos lleva a hacer cosas correctas. Porque cada acción de amor es una acción basada en principios divinos. Por lo tanto, el amor de Dios es incondicional. Él no me dice a mí, yo te voy a amar si tú haces esto. Él me ama aunque falle, aunque peque. Me sigue amando. Aunque nuevamente venga con mi pecado, igual me ama. No es por condición. Así tengo que aprender a amar yo incondicionalmente. Yo tengo que aprender a imitar el amor divino y amar incondicionalmente a mis hijos, a mi esposa, a ustedes, a todos, incondicionalmente. Tengo que amarles, hagan el bien o hagan el mal. Me apoyen o no me apoyen, me quieran o no me quieran, no importa, tengo que amarles. Sin embargo, tienen que aprender que la expresión del amor es una expresión distinta. Verdades divinas sobre el amor. Dios es el diseñador, el creador y la fuente de amor. Por eso es que si yo dejo hasta ahí mi sermón, usted va a tener un tremendo problema en su vida. Si usted deja de escuchar mi plática allí y usted dice, ah, aunque marido mate, aunque marido pegue, marido mío es. No, usted tiene una buena cultura indígena, pero no es bíblica. Eso no es bíblico, querido. Aunque hijo haga esto, aunque hijo haga esto otro, yo amo hijo. No, usted no ha entendido. Usted no sabe amar. Por eso es que recién estoy en el proceso. Déjenme terminar. Y va a entender qué es el verdadero concepto del amor. Verdades divinas sobre el amor. Dios es el diseñador, el creador y la fuente del amor, y su vida modeló el amor que nosotros debemos imitar. Jesucristo nunca fue manipulado. Vaya expresión de amor, ¿cierto? A sus asesinos desde la cruz del Calvario abrió sus brazos, obligado por la cruz, pero movido por su corazón. Y le dijo, padres, perdónalos, no saben lo que hacen. A los soldados que le maltrataron, le amó. No me diga que no puede amar usted a su cónyuge. Ah, sí, no puede. Si usted cree que amor es que Cristo allí clavado en la cruz del Calvario estaba diciendo, qué lindo es estar clavado aquí, Padre. ¿Podrían ponerme otro clavo? No es así. Estaba sufriendo. ¿Usted cree que era lindo para el Señor ver que no había ningún discípulo a excepción de Juan allí al pie de la cruz? ¿Usted cree que fue lindo para el Señor que Pedro lo negara? Cuando vi la película sobre Jesús, una de las partes más impactantes para mí fue la mirada de Jesús a Pedro después de que lo niega. Esa expresión de dolor. Pedro, ¿qué hiciste? Eso fue lo que cautivó más mi corazón. Porque esa es la mirada que me pega cada día, mi Señor. Y cada día me ama como nadie me ama. Él nunca me va a maltratar. Y me manda a que no permita maltrato. Su amor es increíble. No se podía jugar con él. A ver, Señor Jesús, ¿tú qué haces? ¿Milagro? Hazme uno. Ah, sí, milagro quieres. No te voy a hacer ninguno. La gente cree que Jesucristo fue un pelele que le hicieron hacer cualquier cosa. Ven aquí, siéntate aquí, muévete aquí. No. El Señor Jesucristo supo poner límites en el momento oportuno. Tuvo que reprender. Pedro, voy a morir por ti, maestro. ¡Que nunca ocurra eso! ¡Apártate de mí, Satanás! Estás pensando como Satanás, tú. No. Quiero que hagas un milagro. No lo voy a hacer. Ve a los cambiadores en el templo, los saca a latigazos. Note sus expresiones de amor variadas. Desde el cariño, el aprecio, la ternura, la exhortación, la condenación de los que condenan, el amor para perdonar, restaurar la vida de una mujer atrapada en adulterio. Todo su mundo es un mundo de amor. Así que las verdades divinas sobre el amor indican que el mandato de Jesucristo es que nos amemos. La enseñanza de Cristo sobre el amor tenía el propósito de cambiar toda la mentalidad de su época. Y cambió la mentalidad de todas las generaciones por venir, incluyendo la nuestra. Su enseñanza fue radical. Fue un mandamiento que no admitía ninguna discusión. No dijo quiero que sientan amor, no dijo quiero que se imaginen amor, no dijo quiero que amen a sus amigos, no dijo quiero que amen a algunos, no dijo quiero que amen a sus familiares, no dijo quiero que amen cuando las personas le hacen bien, dijo quiero que amen, que decidan amar. Como yo os he amado, que os améis también vosotros. La orden de Jesucristo sobre el amor es repetida por la orden apostólica del amor. Pablo entiende que los seres humanos podemos fingir emociones y demostrar algo que nos sentimos. Podemos ser hipócritas. Oh, hermano, lo amo. cuando por dentro lo odia. Eso siente cuando uno ha tenido que tomar determinaciones fuertes y decirle a una persona, a una pareja, usted va a enfrentar su problema, usted va a ser sabio en enfrentar su problema, usted tiene que cambiar esto, o usted tiene que separarse, o usted tiene que hacer esto, y la persona, lo amo, pastor, pero por dentro, Pablo sabía aquello. Él sabía que algunos podían tomar livianamente ese mandamiento y fingir amor, y por ello en Romanos está diciendo, amaos, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. El apóstol Pedro decía, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo no sé cómo puede vivir una persona sin amor. Yo no sé cómo la persona dice amar y va amontonando en su saco. Me fallaste 1, 2, 3,000, 2,000, 3,000. Va encorvado, llevado las faltas de otros. Querido, usted nunca va a vivir feliz. Está llevando faltas que usted no tiene por qué llevar. Es un mundo de resentimiento y amargura. Y ante todo, tener ferviente amor entre vosotros. Ante todo, conecta las distintas partes de este pasaje. Ante todo, dice, tengan ferviente amor. Podemos relacionarnos con inmaduros, y aunque somos maduros y somos responsables, somos respetables, confiables, integrados, justos, solidarios, enfocados. Usted puede tener todas esas virtudes y se va a rodear con personas que no las tienen. El irresponsable se va a rodear con irresponsable, el irrespetable con irrespetable. Se va a rodear con tantas personas, pero la virtud que hace grandiosa la vida y madura es la virtud de aquel que sabe amar. No como se imagina, sino como Dios manda. Este es un lindo momento para hacer una transición, queridos, y dejar para el próximo, para 2 domingos más, la continuación de esta plática. Es linda, es lindo el amor. Va a aprender algo diferente y va a aprender algo profundamente de la palabra de Dios con respecto a un tema que, si usted no sabe manejarlo a cuenta del amor, puede permitir los más graves fracasos. A cuenta del amor puede permitir maltrato, o a cuenta del amor usted puede hacer cosas indebidas. Puesto de pie, vamos a orar al Señor. Si necesita ayuda u ordenar materiales de ayuda para la vida familiar, llame al 714-832-7974 o comuníquese por internet en la siguiente página: www.dehogar.org. Este programa fue presentado por la Corporación de Ayuda a la Familia, de Regreso al Hogar.